Bueno, ¿en qué cambia la política exterior argentina? ¿En algo o esta fue una gurqueada de lo que se llama el matrimonio presidencial y no varía en absoluto que sea Timerman en lugar de Tayana, Pedro Krieger? Yo no sé si va a cambiar la política exterior argentina. Podemos hablar de un modelo de política exterior desde que asumió Néstor Kirchner, alineado con los países, estos difíciles de definir, como decimos siempre, progresistas... Del eje del mal. Yo no lo definiría así, pero... ¡Ay, qué pedorro que sos! El eje del mal no es una cosa que diga yo. Ah, pero esta corriente a la cual se fueron sumando muchos países, la elección de Rafael Correa en su momento, las relaciones que ya tuvo el gobierno de los Kirchner, los dos gobiernos, con Correa antes de que ganara las elecciones, con Evo Morales antes de que ganara las elecciones, no creo que haya un cambio en eso, porque me parece que hay una postura muy muy firme del gobierno argentino, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, de recostarse, apoyarse mutuamente en estos gobiernos. De hecho, Argentina todavía no ha reconocido al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras, y fue muy duro en la última... País donde, dicho sea de paso, asesinaron al séptimo periodista. Octavo. ¿El octavo? Octavo. Desde la instauración del golpe, cosa que los medios ya no registran. Es muy raro lo que pasa ahí, porque de lo que yo leí en la prensa hondureña, este periodista asesinado esta semana, ni siquiera era alguien que estaba con Zelaya. Bueno, pero volvamos al tema. Volvamos de Tayana. Resta nada, en principio, que se vaya Tayana respecto de lo que es presumible será consecuente en torno de la política exterior de los Kirchner. ¿Qué agrega Timerman? ¿Agrega el lobby judío, las relaciones con el lobby judío del Partido Demócrata Norteamericano? De esto se habla mucho. Yo coincido con todo lo que vos dijiste del ex canciller ahora, Jorge Tayana, realmente me parece una excelente persona, y que su gestión en política exterior, especialmente en la latinoamericana, pero no solamente, tuvo las características de este gobierno. Creo que esa es la gran pregunta. ¿Hay diferencias, sin lugar a dudas, de estilo, de historia personal con Tayana? Y el hecho de que Timerman sea judío es un elemento importante, porque hay en la política exterior algunos temas claves. Uno es la relación con el Estado de Israel, otra es la relación con la República Islámica de Irán a raíz de los atentados que hubo en la Argentina. La Argentina oficialmente sigue considerando, esto lo decía también Tayana, a Irán responsable de los atentados, porque, como decía Tayana, esto lo dice la propia justicia argentina, que hay que pedir que traigan acá algunos iraníes sindicados como culpables de los atentados, más allá de que lo hemos dicho muchísimas veces, no hay ninguna prueba que involucre a los iraníes. Es verdad que la experiencia de Timerman en los Estados Unidos, uno podría pensar a priori que refuerza los vínculos con Estados Unidos, pero son especulaciones, Eduardo. A ver qué piensa Atilio Borón. ¿Me escuchás, Atilio? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿agarrabas por el retorno algo de lo que estábamos diciendo? Sí, estaba escuchando. Además, bueno, ¿y qué pensás? ¿Te parece que cambia algo? ¿Nada? ¿Es importante? ¿No? Mira, yo creo que en lo esencial me parece que no va a haber un cambio. Ahora, pueden haber cambios más pequeños, digo, porque aquí la trayectoria personal, la biografía, de alguna manera, las personalidades, si vos querés, juegan en la política exterior, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Timerman es un hombre que por su trayectoria está mucho más vinculado a un complejo de relaciones dentro de los Estados Unidos que lo que estaba Jorge Tayana. Y tengo miedo que eso en algún momento, bueno, comience a tener una cierta gravitación, un cierto peso, y que pueda producir un, digamos, relativo enfriamiento en las relaciones con algunos de estos países que hay medio humorísticamente llamados el eje del mal, ¿no? Tariq Ali también los llama de la misma manera, en un sentido muy irónico. Sí, acá lo que no se sabe, por lo menos hasta ahora, digo, manejo algunas fuentes desde ayer a la tarde para acá, ¿no? Y la verdad es que no queda claro si esto fue algo premeditado para acentuar algún tipo de relación en particular con los Estados Unidos, o si fue otro arrebato de los Kirchner, que no son pocos los que tienen, en términos del trato a la gente, bueno, lo que todos ya sabemos. Y se cansó Tayana, como incluso está en algún diario hoy, se hinchó las pelotas y se fue del mundo. ¿Entendés? Esto no está claro. Porque a veces uno tiende a maquiavelizar, ¿sí? Uh-huh. El análisis de las relaciones políticas y de las decisiones interpersonales. Y a veces no están así. A buscar conspiraciones. Digamos. Sí, sí, sí. Yo no estoy seguro. No, yo, o sea, es que yo más bien estoy pensando que lo que puede haber ahí también es que evidentemente el funcionamiento del aparato estatal argentino, sabemos que deja mucho que desear, sí, sí, ¿cierto? Sí. Esto viene, además, no es de ahora, esto viene desde la obra tremenda de destrucción que hizo Menem, y que todavía no se ha logrado realmente reconstruir ese aparato. Y a mí me parece que en algunas materias que hacen a un ministerio que se llama Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, de repente ciertas decisiones que tienen que ver con la parte comercio internacional, llámese el papel de la Secretaría de Planificación y del ministro Devido, interfieren o han interferido en algunas decisiones o en algunas orientaciones que en algún momento tomó la Cancillería, generando ahí una situación, digamos, de inconsistencia, en donde aparentemente se avanzaba por un lado, pero de otro ministerio se avanzaba por el otro, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y eso evidentemente debe haber generado en algún momento una situación de incomodidad. Y no nos olvidemos que está presente todo este tema ahora de la declaración de aquel ex embajador, si va, si no va, y yo creo que todo eso tiene que haber jugado un papel, ¿no es cierto? Porque todo es totalmente inesperado. Nadie en la prensa había informado que había un malestar del ex ministro Tayana con la presidenta. No, no se conocía. A lo sumo se percibía, pero en el mundillo periodístico y nada más, la tensión que había entre Tayana y Timerman, porque Tayana sentía que Timerman operaba desde Estados Unidos por las suyas, ¿no? Sí, eso ya se sabía. Y en la gira de la presidenta en Estados Unidos se vio muy claro el desplazamiento de Tayana, pero no creo que eso sea la causa real de este recambio ministerial, ¿eh? Bueno, creo que va por otro lado. Sí, igual hay que también, yo cerraba el editorial con eso, dedicar algún párrafo al oprobioso uso que está haciendo la mayoría de la oposición del tema, porque parece que para la oposición Tayana de golpe es un prócer, no sé si has visto. No, pero eso no tiene ninguna seriedad. Yo no perdería demasiado tiempo porque eso no tiene la menor credibilidad, digamos. Además, fíjate una cosa muy importante. Tayana, dentro de todo, se puede decir, bueno, se va habiendo en principio ya resuelto un tema gravísimo en la política exterior argentina, como lo de Gualeguaychú. Uh-huh. O sea que no puede decirse que, bueno, ha habido acá una derrota del ministro. No, digo, se va, digamos. Por eso creo que hay otras cosas que seguramente van a salir a luz con el paso del tiempo. Pero vuelvo a repetirte, el contacto muy muy fuerte que tiene el actual ministro con ciertos lobbies de la política norteamericana, a mí personalmente me crea, digamos, un interrogante de preocupación. Sí, definitivamente. Sería negar algo que para mí es muy importante. De todas maneras, no nos olvidemos que la política exterior la hace la Casa Rosada, quien quiera que esté ahí, ¿verdad? Y que los ministros son los secretarios ejecutores, eso también hay que decirlo. No es que acá los ministros tienen autonomía para actuar. No, obviamente. Escúchame, Atilio, aguantame el informativo y seguimos unos minutos. Dale. Dale, dale. La red informativa. El sociólogo y politólogo Atilio Borón sigue en línea y Pedro, una pregunta a propósito del tema contexto, renuncia, Tayana, Timerman, lobby, etc. Sí, pregunta mezclada con comentario también, ya que Atilio nos está escuchando y participando de esta conversación. Dos cosas. Primero, a mí no me gusta prejuzgar o juzgar de antemano. Hay que ver cuando asuma cuál es su equipo de trabajo, con quiénes va a trabajar, que esto también va a ser determinante, quiénes son sus asesores, de dónde vienen, cuál es su línea política. En segundo lugar, algo que también decía Atilio, yo lo reforzaría, la Cancillería depende directamente de la Presidencia, y si no, miremos un poquito más atrás para analizar qué cambios hubo de la gestión Bielsa a la gestión Tayana. Es verdad, uno podría decir, Tayana era vicecanciller. Pero recordemos retrospectivamente, y esto también se lo tiro un poco a Tilio como pregunta, en su momento uno de los problemas que había tenido Rafael Bielsa, si mal no recuerdo, estaba relacionado con el tema Hilda Molina, y los roces con Cuba. Hilda Molina terminó en la Argentina, bajo la cancillería de Tayana, y eso no lo afectó a Tayana. Digo, para relativizar un poco las cosas, pero no sé cómo lo ves vos. No, yo creo que sí, que efectivamente, digamos, me parece a mí que el tema de que las orientaciones de la política exterior están dadas por la Casa Rosada y punto. Ahora, hay otro dato que yo agregaría a todo esto. Me parece que, bueno, Timmermans no es un diplomático, digamos. Esto es un dato no menor también. Me parece que en el análisis, con todo el respeto que merece la profesión periodística, pero una cosa es hacer periodismo, otra cosa es hacer diplomacia. Digo, lo que se requiere para una cosa no es lo mismo que para lo otro, ¿te das cuenta? Entonces, sí, Tayana tuvo muchos cargos internacionales de gestión diplomática que le permitían moverse mejor en ese terreno. Bueno, y Bielsa no lo tuve. Déjame que haga tal vez acá una comparación un poquito odiosa, con todo el respeto que merece Rafael Bielsa, pero por ejemplo, Bielsa, que es un hombre que no venía del mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales, no supo entender la gravedad del conflicto de Gualeguaychú, cuando antes de que se instalara la pastera, los vecinos de Gualeguaychú le hicieron saber de su preocupación. Y aparentemente la respuesta, esto digo porque no tengo una fuente grabada para decirlo con nombre y apellido, pero aparentemente la respuesta que les dio el ex canciller es que era un problema de orden municipal que debía arreglarse entre los intendentes y los vecinos de Fray Bento y Gualeguaychú. Fue exactamente así, perdóname Atilio, fue exactamente así, incluso los uruguayos en su momento endilgaron a Bielsa haberle dicho verbalmente que la pastera se iba a instalar, que fue lo que luego usó Rafael Bielsa como, digamos, excusa para decir que en verdad esto no se lo habían comunicado. Bueno, altri tempi, pero claro. No está de más recordar el dato. Claro, porque esto habla de que, bueno, que es cierto que la Cancillería, digamos, en la medida en que tenga una persona muy hábil, experimentada en todas las complejidades, sutilezas y movimientos tan intrincados del orden internacional, eso para el país es una garantía de que, bueno, algunos errores groseros no se van a cometer. Yo no sé, personalmente pienso que la experiencia del actual canciller es la de haber sido en Estados Unidos, en principio cónsul en Nueva York, después con embajador, etcétera. O sea, no es una experiencia muy amplia. Esperemos de que no tenga esto un resultado negativo para el país, nada más porque el escenario internacional se está complicando aceleradamente, eso lo vemos, ¿verdad? Y entonces me parece importante tener en cuenta esa variable. Gracias, Atilio. De nada, un abrazo. Chao. Atilio Borón, 10:36. Marca la diferencia en Internet. www.marcalaradio.com.ar